Vale, pues ya pasamos a al último portavoz, es de infraestructura, Adri, ¿está por ahí? Adri, Adrián, de parte de infraestructura. Y ahora sí vengo con papeles. A ver, información del Manifiesta Carro. El Manifiesta Carro está siendo adaptado a convertirse en un papamóvil. Todavía está por acabar, obviamente, y va a ir con un séquito de gente disfrazada, de curas, monjas, obispos, papas, querubines, ángeles, demonios, seguratas, en fin, de todo. Hace falta gente. Hace falta gente para llevar el carro, para traer el carro, hace falta gente para los disfraces. Los disfraces están siendo fabricados. Violeta, un aplauso, guapísima. Mira, me comentaba Violeta en este asunto que al final de la asamblea, los que queráis disfrazaros, poneros en contacto con ella para ver si tenemos los disfraces o cómo sacarlos o aconsejaros cómo fabricarlo. Violeta es la chica de la libreta Violeta, de hecho. Ay, ay. Más cosas. Queríamos sacar a coalición en un principio, como la manifestación hubo líos con la ruta, que si iba a ser legal, que si no iba a ser legal, se nos planteó la posibilidad de que fuese arriesgado sacar el carro, pero visto que ha vuelto a la legalidad, es un asunto que en principio no afecta a nada. No sé ni por qué lo he comentado, pero vamos. Y no creo que me quede por el otro lado de la fiesta, ya estoy. Ah, sí, decidir, consensuar si la salida de la manifestación del día 17 va a producirse desde aquí, simplemente. Así que salimos todos juntos desde aquí a una hora concreta y... Perfecto, a las 6 aquí. ¿Alguien está en contra? ¿Alguien tiene un disenso? ¿Vemos por allí una carrera? No se acerca. Bien, sí. Sí, como bien me apunta, me encanta esto. El gabinete mola que te caga. Como bien me apunta la compañera, el salir de aquí sería muy bueno para darle escolta al carro. Tened en cuenta que el carro es voluminoso, hay que llevarlo por la carretera, hay que cortar carretera. Entonces hace falta cuanta más gente venga mejor para hacerle una escolta en condiciones. Y que de esta gente necesitamos encarecidamente voluntarios para la vuelta. Gente que se quede después de la manifestación y nos acompañe con el carro. A lo mejor no es ni necesario, llegado al punto que esta gente se quede, pero que exista y que podamos tirar de ella sería algo muy de agradecer. Así que os animo encarecidamente a apuntaros como grupo de empuje. ¿Buen nombre? ¿Vale? A Violeta, a mí, a cualquiera de infraestructura, para tomar nota, un telefonito, un email, y tiramos juntos del carro, que está útil, te ahorra gimnasio. Y creo que ya está, por mi parte. Bueno, pues, ¿algún matiz? Otra vez yo. Ayer se habló en Carabanchel sobre este asunto del Manifiesta Carro, vino un par de compañeros de aquí de Usera a nuestra asamblea. Lo dijeron que ayer tratamos el tema para ir directamente desde Oporto, toda la gente con las pancartas, camisetas y todas las carteles que hemos hecho, dirección Tirso del Molina, y al final hemos dicho, un grupo se viene aquí, en plan seguratas para el Papamóvil, y otro grupo partiría desde Oporto y nos encontraríamos allá en Tirso del Molina toda la peña, ¿vale? Es por eso. ¿Algún matiz más o disenso? Sí, es por eso, sí. Se acaba de consensuar. A las 6 de la tarde salimos de aquí. ¿Alguna duda más? Aprovechando que está Carabanchel, creo que sería guay a lo mejor encontrar un punto de encuentro antes de Tirso de Molina y ir el máximo tiempo posible unidos, ya que estamos tan cerca. No es una locura, creo. No tengo ni idea de los recorridos. Bueno, yo pienso que lo del Papa es una putada, que tenemos que hacer algo. Pero como hagamos eso, no podemos ir con un Papa móvil. Yo estoy dispuesta a disfrazarme, es más, voy a ir de monja, ¿vale? Pero van a cargar, o sea, no podemos cortar una calle, o sea, es que van a cargar. Yo, es lo que yo opino, que van a cargar. Es legal la manifestación, pues vale, salimos de donde queráis. Vale, hasta el retiro andando. Disfrazado de monjas y de curas, ¿vale? Fenomenal, venga, ya sé, vale. Yo quiero hacer un matiz sobre lo del carro, que si es legal, no es legal llevarlo. A ver, El carro es un vehículo tirado por bicicletas. Al ser vehículo, se baja la licencia de circulación de como vehículo. La licencia de circulación es que es un carro que va tirado y puede circular por ciertas calles y por ciertos términos. ¿Que la policía se puede poner toca pelota? Pues claro, pero que no, también hay que mirarse el librito de autoescuela, cuando aquellos íbamos a la autoescuela todos, ahí algún día, que pone que todos los vehículos que sean bicicletas, que vayan por la carretera, a un carro tirado por las manos, sigue siendo un vehículo y se baja y va bajo unos términos de las normas de circulación. Que por eso no nos preocupemos tanto, porque en realidad en lo que sería ilegal es ir por la carretera andando, pero en bici, con el carro no es ilegal. Nada, apoyar eso, que el carro creo que sí que puede ir, pero andando no es legal. Es legal de Tirso Molina, solo una manifestación tiene un tramo legal. Lo que hagamos de aquí de Tirso no es nada legal. Solo apuntar eso. Que creemos que sí, que han aprobado el que pasemos por Sol. O sea, el tramo de lo que es toda la ruta. Vale, en principio lo que no podemos estar es estacionados en Sol, o sea, no podemos quedar, llegar allí y quedarnos parados, sino que pasamos por allí y vamos dando por Sol, creo. No iba por ahí, igual no me he explicado bien. De Tirso a Sol es legal, lo que no es legal es ser a Tirso. No podemos... Por eso lo que me refería yo... Sí, sí, por eso, apoyar lo tuyo, pero remarcar eso, que no podemos hacer lo que queramos porque es legal. Pues más a favor para que vengamos mogollón a la salida. ¿Te voy a decir algo, Drey? Bueno, solo quería decir una cosa, que bueno, el tema siempre que estamos, que legal, no legal, no sé qué, no sé cuánto, no sé, hay muchas cosas que hacemos diariamente que sabemos que no son legales y las hacemos. Así que, pues un poco de expresión popular, sacamos el carro porque somos ciudadanos y vivimos aquí, punto, pelota, venga, hala. Bueno, yo un matiz solo también por mi parte respecto a lo de la ruta que ha dicho el compañero de quedar con la gente de Carabanchel para ir a Tirso. Bueno, Carabanchel al fin y al cabo tiene que pasar por aquí, sin ánimo de volver como de la asamblea usera, pero vamos, ¿qué os parece este punto de encuentro? Pues eso, vamos, punto de encuentro. Dos asambleas, Carabanchel y Usera, que es lo que ha propuesto el compañero. Si también tenemos de todas formas tiempo para hablar con más barrios del sur, quizás que a lo mejor les venga bien como Aluche o por esa zona, y ponernos en contacto un poquito más adelante. Pero bueno, fijar este sitio como punto de encuentro parece bien a todos, y aparte así para no estar moviendo el carro, que también es un poco más mamotreto, etcétera. Vale. Bueno, pues si no hay ningún matiz más, ya pasamos a puntos varios. Y bueno, pues ahí, pues informaciones o propuestas, si alguien tiene algo, que sí se, que vamos, que sea conciso y que, bueno, que exprese con claridad todo lo que quiera decir. No hay informaciones, no hay propuestas. Ah, vale, pues Carlos quería comentar una cosa en este punto. Vale, muchas gracias, Rosa. Mira, es en relación a todo el tema de desahucios, situación de la vivienda, etcétera, etcétera. Quienes estuvisteis en la asamblea pasada, recordaréis que hubo un punto también donde yo intervine y os puse un poco al tanto de la última asamblea de la plataforma Afectados por las Hipotecas. Hablamos pues de una serie de informaciones y de consensos, ¿no?, que se trataron. Esa intervención, además de informaros, dio pie a que una persona que estaba por aquí, junto con sus hijos y su familia, tras la intervención, se acercara a nosotros y nos manifestara ya en ese momento que pues precisamente es una persona que está afectado por una situación de un desahucio, y además un desahucio que va a ser inminente. Bueno, a mí eso ya me alarmó y directamente, pues bueno, le invité a que a lo largo de la semana siguiente, es decir, esta semana que acabamos de pasar, nos reuniéramos, tuviéramos un encuentro y nos contara más en detalle, ¿no? Yo esa convocatoria, pues a quienes tenéis el correo electrónico en Google, bueno, la hicimos y finalmente nos juntamos unas siete personas con él, con esta persona que se llama Jairo. y que es vecino de Usera, y bueno, nos contó un poquito, ya digo, más en detalle. Lo que nos vino a contar es que su situación es, vamos, para que os hagáis una idea, él ya ha tenido una fecha de desahucio. Una fecha de desahucio que cumplía en junio. Y una fecha que por su circunstancia particular... y familiar logró paralizar, logró retrasar 2 meses. Como durante agosto no se ejecutan desahucios, el desahucio lo vamos a tener para septiembre. No sabemos la fecha concreta, esa es una información relevante que necesitamos tener para ver de qué manera podemos apoyarle. Bueno, las personas que ahí nos reunimos de la asamblea, pues le planteamos una serie de dudas, de cuestiones para poder ayudarle, apoyarle lo máximo posible. Y bueno, estamos recabando esa información. También nos hemos puesto en contacto con un portavoz de la plataforma Afectados por las Hipotecas para que nos asesoren un poquito, dado que es el primer caso, digamos, inminente que tenemos, ¿no? Aunque ya hemos detectado 3 familias. De aquí de Usera que han venido a pedirnos apoyo. Conclusión, que bueno, no sé, aquí los vecinos seguimos. La conclusión es que ya digo que a priori vamos a tener un caso de desahucio para septiembre. Previsiblemente vamos a tener un segundo caso, pero estamos informándonos. Y que bueno, pues un grupo de personas estamos haciendo una serie de gestiones donde estábamos viendo la necesidad de constituirnos como grupo de trabajo, que esa es la propuesta que os venimos a hacer. Es decir, de cara a que bueno, a poder trabajar estos temas, por un lado dar apoyo a estas familias, a la familia de Jairo y previsiblemente a la otra familia cuyo desahucio se va a ejecutar en septiembre. Lo que os proponemos y os planteamos desde este grupo de personas, pues unas 6-7 personas al menos, es poder constituirnos como grupo de trabajo y darle esa continuidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una propuesta muy concreta que yo os traslado. Y que si os parece, existe algún disenso, repito, dado el ruido que bueno, alguna gente pues está intentando provocar. La propuesta sería constituir un grupo de trabajo de personas que nos encarguemos de hacer las gestiones y dar los pasos necesarios para dar todo el apoyo, digamos, a corto plazo, a estos desahucios o intentos de desahucio que vamos a tener en septiembre. ¿Existe algún disenso con relación a esta propuesta? ¿Existe consenso? ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues perfecto. Pues nada, la gente que nos constituiremos, empezaremos a trabajar previsiblemente a partir de la semana que viene. Haremos un primer llamamiento inicial de reunión para ver un poco cómo nos articulamos, cómo nos coordinamos con la PA, con las diferentes comisiones de vivienda y de desahucios de las asambleas populares, etcétera, ¿no? Pero sobre todo con ese objetivo de darles apoyo a lo largo de septiembre, y con un segundo aspecto que tendría que ver con intentar dinamizar para que la manifestación que ya hay convocada para el 25 de septiembre, que recordéis que el otro día ya decidimos pues impulsarla desde aquí, pues un poco la idea sería que este grupo de trabajo también se hiciera cargo de esa tarea, si os parece bien, ¿de acuerdo? Entonces esa sería un poquito esa doble función a corto plazo de este grupo de trabajo, que sería no permanente, no sería una comisión, pero sí tendría ese doble cometido de dar apoyo a estas familias e intentar dinamizar esta manifestación dentro de lo que es el barrio, distrito de Usera. Yo quería proponer un matiz a la propuesta que se acaba de hacer, y es que a veces pues se forma un grupo de trabajo, se circunscribe a un tema concreto, pero luego se acaba haciendo un grupo general y tomando decisiones que, en mi opinión, nos corresponden a toda la asamblea. Entonces, en este caso, la propuesta que acaba de hacer Carlos, yo creo que me circunscribiría a lo que acaba de aprobar la asamblea. La asamblea, al principio, cuando ha propuesto Carlos que se votara, pues, o que se decidiera, lo que ha comentado es que apoyar a las familias, y se constituye un grupo de trabajo para apoyar a las familias. Yo creo que todos estamos de acuerdo por aquello de que si hay alguien que quiere trabajar con todo lo que eso conlleva, hasta ahora se ha venido haciendo desde participación y acción ciudadana, pero cualquiera que quiera trabajar con un tema tan gordo como este y tan problemático, me parece que merece todo nuestro apoyo. Ahora, a mí me parece que el grupo se haga cargo, como comentaba Carlos, de la asamblea, perdón, de la preparación de la manifestación del 25, una manifestación que se ha promovido o se ha aceptado por toda la asamblea. A mí me parece que abre un margen, ¿no?, como para que este grupo de alguna manera comande, coordine, capitalice, organice a su manera el tema. Y como esa experiencia a mí me parece que es negativa, yo considero o propongo que esa parte se la siga reservando la asamblea, que la sigamos teniendo todos y todas, porque creo que si no se queda en manos de un grupo que acaba tomando decisiones de coordinación en nombre de todos y que a veces luego resulta que esas decisiones a lo mejor pues tampoco tienen tanto que ver con lo que pensábamos todos. O sea que yo diría no a la segunda parte de la propuesta de Carlos, claramente. A ver, yo por aclaraciones un matiz. Es decir, cuando planteaba que este grupo de trabajo se haga cargo no sé los términos exactamente que he utilizado, ¿no? Pero la visión que tenemos, no solamente yo, sino las personas un poco que estaríamos en este grupo, el planteamiento es más bien dinamizar e impulsar, pero desde una lógica de preparar las condiciones y lógicamente los pasos que haya que dar y las decisiones relevantes que haya que dar, no nos los guisamos y no nos los comemos el grupo de trabajo, sino que se viene a la asamblea y se someten las decisiones relevantes en última instancia en la asamblea, como no cabe ser de otra manera, ni en un grupo de trabajo ni en ninguna de las comisiones. Yo creo que eso forma parte del ABC de todas las personas que venimos y participamos aquí, que los aspectos claves y fundamentales de los frentes que tenemos entre manos, las decisiones claves, evidentemente, las tomamos y las decidimos aquí. Pero lo único que planteamos es que de cara a esta fecha haya un grupo, digamos, de cara a visibilizar, de cara a que haya una referencia, es decir, si a mí me apetece como individualidad colaborar, participar en este espacio, en esta tarea de impulsar, ¿con quién me tengo que coordinar, con quién tengo que ponerme en contacto para hacer mi aportación? Bueno, pues creo en un grupo de trabajo que es, por supuesto, abierto, como cualquier comisión que es abierto, donde sabemos que están trabajando y donde sabemos que cualquier propuesta va a ser bienvenida y donde sabemos también que cualquier propuesta relevante os la vamos a traer a la asamblea. Insisto, como no puede ser de otra manera, insisto, como vamos, yo creo que es voluntad de todo el mundo, creo que es esa, ¿no? Al menos de quienes hemos lanzado esta idea con la mejor de las intenciones, ¿eh? Bueno, yo solo quería apuntar un matiz a lo que ha dicho el compañero Eloy, que si realmente no rigiéramos todos por esa idea, no habríamos creado ningún grupo de trabajo, porque obviamente cualquier actividad que realizáramos en el barrio o a nivel incluso de la Comunidad de Madrid nacional, al fin y al cabo todo eso se aprueba en la asamblea. Entonces creo que los grupos de trabajo se crean para dinamizar las actividades y luego las cosas importantes se llevan a consenso en las asambleas para que precisamente la asamblea apruebe. Si seguimos esa idea, desde mi punto de vista, pues entonces, ¿para qué vamos a hacer ningún grupo de trabajo? O sea, al fin y al cabo, ¿quién decide en la asamblea? Hola, vamos a ver, creo en la penúltima asamblea, o la antepenúltima, no me acuerdo muy bien, se aprobó que una iniciativa por parte de la Comisión de Participación y Acción Ciudadana de crear una comisión de vivienda. Por lo tanto, todo lo... Creo que sí, pero bueno. Si no es así, no lo tengo... Pero vamos, podemos echar un vistazo a las actas y ver si se ha aprobado o no. No obstante, lo que sí estaba, al menos sí que lo recuerdo, en la Comisión de Participación y Acción Ciudadana, esa propuesta. La propuesta, precisamente por su envergadura, como decía Eloy al principio, el tema de la vivienda hemos empezado de alguna manera a asumir la Comisión de Acción y Participación Ciudadana, pero como es un tema de gran calado, de gran envergadura y de gran trascendencia, vimos la necesidad de constituir una comisión ad hoc. Si no se ha creado, pues yo lo que propongo es que se cree. O sea, digo, si no se ha creado y no se ha consensuado en la penúltima o en la anterior o la Asamblea General, yo lo que propongo es exactamente es eso, que se cree una comisión de vivienda y se aborde todas esas cuestiones, entre otras, lo que plantea Carlos, que me parece muy interesante. Yo voy a decir una cosa para dejarnos de rollos de grupos de trabajo y de tal. A ver, los grupos de trabajo es gente que se reúne un día a la semana, que le apetece participar en ese grupo de trabajo porque tiene una idea, tiene un trabajo, quiere realizar un trabajo y llevarlo a cabo y demás. Y se hace un grupo de trabajo para eso. No quiere decir que un grupo de trabajo... Porque muchas veces parece que los grupos de trabajo son como sectas ahí, que tienes que estar ahí todos los martes reuniéndote con tu comisión. Y no es así, a ver. Yo cuando me apetece trabajar en el manifestacarro, pues esta vez he estado trabajando con ellos. Cuando me apetece, tengo un proyecto en mi mente de algo de vivienda, pues trabajaré en el, con el grupo de vivienda. Y yo pienso que todo el mundo debe ser así, que si apetece trabajar algo, pues lo trabajas con un grupo de gente del barrio que quiere trabajar ese mismo hecho, se trabaja, se consensúa luego en la asamblea, porque los grupos de trabajo no se consensúa nada, eso para empezar. Se consensúa aquí en la asamblea, los grupos de trabajo se discute, se discurre y demás, y te peleas con todo el mundo, pero no se consensúa, donde se consensúa es aquí. Y que te apetece hacer un proyecto porque tienes algo en tu mente de algo, la brigante, y te pongo de ejemplo. Pues la gente no hace falta que tenga que ser la comisión de necesidades, no, todo el barrio, cualquier persona que le apetezca hacer ese trabajo o que quiera participar o tenga en su mente hacer un trabajo, pues que lo haga y punto, no es nada del otro mundo. Right. No quiero crear tampoco disensos innecesarios, ¿no? A veces cuando se dice dinamizar o impulsar o coordinar, a veces lo que hay detrás, a veces es controlar. Entonces a mí esa dinámica no me gusta y por eso he dicho lo que he dicho. Entonces, ¿qué es lo que creo que me parece que, bueno, pues un poco en aras al consenso, yo habiendo escuchado que Carlos cuando en su segunda intervención comenta que las grandes decisiones o las decisiones relevantes las tomará la asamblea, a mí me parece que si la asamblea hemos decidido ir a una manifestación, si lo hemos decidido de verdad y además se aplaudió por consenso, las decisiones sobre la manera en que vamos a esa manifestación, la manera en que se trabaja todo eso, que es un gran acontecimiento para la asamblea de Usera, pues debe ser algo de todos y en lo que tenemos que decidir todos. Si está garantizada la decisión de todos, si está garantizado que todos participamos, si está garantizado que la última decisión la tiene Usera y que no nos van a venir las decisiones tomadas, si eso está garantizado, a mí me parece muy bien la propuesta de Carlos. Es decir, que mi duda es si eso está garantizado y por eso lo he planteado. Creo que tampoco da para más el tema. Yo, habiendo escuchado a Carlos en su segunda intervención, me parece bien. La primera me había sonado como a coordinar algo desde un grupo de trabajo que me parece que tiene que ser algo que lleve toda la Asamblea Popular de Usera, porque es un tema lo suficientemente importante como para que sea toda la Asamblea la que lo lleve. Nada más. O sea, que tampoco pretendía generar pues disensos innecesarios. Gracias. A ver, yo creo que hay que partir, que estamos trabajando un grupo de gente que tiene la misma motivación y una historia común, y que si no hay confianza a priori, es que no podemos llegar muy lejos. O sea, yo entiendo que pueden existir suspicacias de control, no sé qué, pero si yo veo que en la próxima asamblea viene este grupo y me dice hemos decidido esto sin consultar, voy y digo que me parece mal. Pero a priori ya pensar que se está conspirando para no sé qué, no sé cuánto, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Personalmente creo que en la asamblea estamos teniendo muchos conflictos porque hay mucha suspicacia y mucha desconfianza, y hay que aprender a resolver los conflictos, a trabajar en equipo y a ir todos a lo que estamos yendo. Y eso es lo único que quería decir. Nada, yo sin afán de acaparar el debate, ni de verdad tengo como intención dejar la última palabra ni nada de esto, de verdad, ¿eh? Pero solamente hacer una matización a lo que tú aportabas, Manuel. Digamos, este debate de conformar una comisión específica de aspectos relativos a vivienda, desahucio, sí es algo que algunas personas a nivel individual hemos debatido, tenemos en mente porque nos preocupa y entendemos que la manera de darle más fuerza, más peso y más visualizar pues ese tema es constituir una comisión específica. Somos conscientes de que este tema se venía trabajando, lo veníais trabajando desde donde se ha podido en la comisión de participación. Y eso es lo que ha motivado que en algún momento, pues digamos de manera individual, pues os hayamos hecho un poquito el planteamiento, es decir, oye, que tenemos este interés, esta inquietud, ¿cómo lo veis? Es decir, que tampoco queremos soplantar o solapar o sustituir a compañeros que ya estáis trabajando en ello. Pero la propuesta formal como tal no se ha hecho en la asamblea. ¿por qué no se ha hecho como propuesta formal y por qué sí hacemos un planteamiento de comisión de trabajo, que no es lo mismo? Pues porque entendemos que es un tema clave y es un tema muy delicado y es un tema que tiene que partir también de una reflexión colectiva, de decir, ¿estamos dispuestos y dispuestas a trabajar esto como una cuestión clave? Yo, si no estamos dispuestas y dispuestos, particularmente, pues a lo mejor los que tenemos un interés más especial, pues tenemos un poco que reflexionar desde ahí, ¿no? Desde el interés y desde la visión colectiva. No sé si me explico. Pero, por lo pronto, el planteamiento que sí creemos que es necesario hacer es conformar un pequeño grupo de trabajo que nos permita abordar las necesidades que tenemos ya, que tenemos en septiembre, la necesidad de desahucio de estas familias y el intentar impulsar la convocatoria que ya está hecho. Desde el mayor de los respetos al trabajo que ya se ha hecho de otras comisiones, desde una necesidad de todo lo que hagamos, traerlo aquí, aquello que sea relevante. Y sobre todo un poco haciendo un llamamiento y yo creo que también lo que comentaba Gabriel es importante, ¿no? Es decir, que trabajemos un poco desde la confianza, desde el derecho al error también. Es decir, yo creo que todos debemos tener derecho al error, a errar y a confundirnos, y eso forma parte de los procesos de aprendizaje. Pero creo que partir desde la desconfianza y desde generar la sombra de la duda no es sano, en mi opinión, no es positivo, y yo creo que este grupo humano que estamos intentando crear, conformar, si no lo construimos, si no lo creamos desde la confianza, a mí me parece que, compañeros y compañeras, no, yo creo que nos faltaría un pilar muy importante, ¿eh? Entonces, bueno, yo me aplico el cuento, ¿eh? Lo que os pido, yo os pido a los demás, y desde la honestidad total, es confianza de todos y para todos, porque lo que sembremos hacia los demás, lo que sembremos y lo que pidamos a los demás, nos lo van a pedir los demás a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo termino simplemente con este alegato y... Adrián. Miguel Ángel. Soy el portavoz del portavoz. Vamos a empezar diciendo que la idea de Carlos es una buena idea, pero que deberíamos madurarla. No es tampoco el decir que de momento no vale. Debemos de alguna manera construir esto, seguir construyéndolo de manera horizontal. Y lo que en un momento dado lo que podemos sacar de como conclusión en el documento que nos ha presentado Carlos es que podemos crear una dirección vertical en vez de una dirección, mantener la horizontalidad. Me puedo estar confundiendo, pero es lo que también yo he podido captar en ese documento. Ahora es que vamos hablando de lo mismo. Los grupos de trabajo, ¿para qué? Eso digo yo, ¿dónde estaba? Me han hecho salir a Adrián, no sé para qué. Vamos a ver, yo suscribo las palabras del maestro Juan. Yo creo que aquí el que quiere construir un grupo de trabajo que lo constituya, que ponga a trabajar, no me parece nada malo, ni incluso menos, ni nada censurable. Yo creo que todo lo contrario, lo que debemos de aplaudirlo, que haya gente con la cantidad de trabajo que tenemos que encima quieran seguir trabajando, debatir, reflexionar y aportar propuestas para solucionar y mejorar el mundo. O sea, que en este sentido, pues lo único que me queda es aplaudiros y daros mi apoyo en ese sentido. Si acaso es lo que yo creía que... Porque sí, en la Comisión de Participación Ciudadana, y así sí que se ha recogido, constituir una comisión de vivienda, precisamente por la envergadura. Y creía, no me leo todas las actas, perdonadme, pero no me las leo todas, y creía que ya se había aprobado. Pero bueno, no pasa nada, absolutamente nada. Si aquí lo importante es pues que haya ganas de trabajar y de reunirse y de aportar soluciones, y a mí, pues encantado, oye, pues lo único que es daros la enhorabuena, felicitaros, y para adelante, y en la medida de mi capacidad y mis posibilidades, si os puedo aportar algo, pues ahí estaré, nada más. Y luego, obviamente, damos por hecho de que todos los grupos de trabajo se someten a la voluntad de la Asamblea, o sea que estaremos todos vigilantes y todos, dando la confianza máxima a todos los compis que están en cualquier grupo de trabajo, nada más. ¿Vale? Nada, Nada, muy rápido. Yo no creo que las palabras que he comentado deban de ser tomadas como una muestra de desconfianza. A mí me parece que decir que de los dos temas que has puesto para el grupo de trabajo, he dicho el primero perfecto, y decir el segundo yo lo matizaría porque me parece tan importante como para que sea impulsado por toda la asamblea, me parece que no es dar ninguna muestra de desconfianza, sino todo lo contrario, es más o menos de alguna manera reafirmar la apuesta por la asamblea como el órgano horizontal en el que se tienen que tomar las decisiones, sobre todo las decisiones importantes. Es simplemente aclarártelo porque, bueno, pues parecía como que había una enorme desconfianza. Por mi parte, toda la confianza del mundo, pero por supuesto también, a la vez, pues velar porque la asamblea siga siendo democrática y horizontal, porque no haya documentos que aparezcan donde marquen reglas para la asamblea sin que se hayan aprobado por la asamblea, porque no surjan de alguna manera imposiciones a la propia asamblea desde las comisiones, ¿no? La asamblea, los que estamos aquí ahora mismo y cuando en septiembre seamos más, que seremos, es el máximo órgano, entre comillas, o el máximo exponente, ¿no?, de la democracia participativa en la que estamos pues trabajando todos, y yo creo que eso pues debe salvaguardarse. Ninguna desconfianza, pero sí el decir que a mí me parece que las decisiones importantes y el participar en una manifestación lo es, debe ser impulsado desde la propia asamblea y no tanto desde los grupos de trabajo, que están para aportar trabajo, pero no tanto para aportar decisiones. Las decisiones importantes, en mi opinión, se tienen que tomar aquí públicamente, viéndonos las caras todos y sin más historia. Eso no es desconfianza, eso es una apuesta por la democracia, eso es una apuesta por la horizontalidad, eso es una apuesta por dar la cara y vernos las caras. Nada más. Gracias y perdonad. Francisco José, ya cortamos este tema, pasamos a otra cosa. Muy buenas, era para dar mi opinión sobre lo que se habló de la plaza, lo de la plaza de la Asamblea Popular de Usera. Me parece una buena idea lo que ocurre, que concretamente nosotros sabremos lo que es, pero habrá gente que no sabrá lo que es, entonces yo creo que hay que poner concretamente plaza Asamblea Popular de Usera 15M, es mi opinión. Y luego otra cosa, lo que se está haciendo aquí, las grabaciones y los vídeos, sería bueno ponerlo por internet, porque hay gente en estas vacaciones, gente que no puede venir y que se pudiera ver por internet. Creo que hay un canal que se llama Carlos Calche 2 o como se llama, un sistema que se está ahora poniendo el M15, ¿no? Sí, M-1, todo el que se pusiera. Esa es una propuesta mía, es una opinión. Gracias. Pilar. Soy otra vez la plaza. Vamos a ver, yo vuelvo a lo del Papa. Hay unos curas, que, sobre todo uno en Vallecas, que está en contra de la venida del Papa. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque este presupuesto no se puede sostener, por muchas cosas. No habría manera de contactar con ellos. Es lo que digo. Quien tenga la posibilidad o coger con economía, o coger... No tengo los datos exactos, si alguien me puede... Hay parte de la manifestación que está apoyada por grupos cristianos, que se llama Iglesia de Base, o sea que no hace falta contactar con ellos, ellos ya están al tanto. ¿Eh? Ah, están aquí, pues mira, mejor todavía. Pues si alguien quiere salir y que lo pueda explicar un poco mejor, sabemos, aparte de este cura... Sabemos también párrocos más cercanos de esta zona, pues están a favor, que es una cosa que yo creo que está hablada ya y se sabe. Máximo, mi compañero que está cogiendo acta, para que figure, tenemos que consensuar si todos estamos de acuerdo con que a la plaza se le llame Asamblea Usera con el apelativo de 15M también. Vale, hay consenso, ¿no? Consenso. Firmo. Buenas tardes. Unos compañeros me han dicho que diga, lo escribimos por correo electrónico, que están colgados todos los audios de las asambleas en archive.org, poniendo Asamblea Usera, y luego también se grabó la semana pasada la tercera jornada de economía impartida por Acampada Sol y trató de los paraísos fiscales, que lo grabaron unos compañeros de Carabanchel, y bueno, pues eso, que lo sepáis. Gracias. ¿Alguna propuesta más o información por ahí? Vale. Pues pasamos a los últimos puntos. Recordar que la APM de Madrid pues necesita pues, portavoces por nuestra parte, ¿no? Bueno, es que, Carlos, tú este tema estás algo más enterado. Bueno, yo por lo que tampoco estoy muy enterado, si alguien que pueda aportar más información, que por favor lo... Si alguien lo sabe más específico, por favor salga ahí. Vale, pues según dice Juan, hasta septiembre no hay APM, entonces este punto lo saltamos. Vale, bueno, pues si el acta está más o menos, recordatorio de consensos. Si está, bueno, si no esperamos un poco. Vale, bueno, pues si alguien, ¿sabes? Bueno, sigue el micro abierto por si alguien quiere seguir diciendo algo mientras el recordatorio. Bueno, nos va a informar de la APM aquí el compañero José. Que sobre el APM se ha acordado que en agosto no iba a haber ninguna asamblea, ¿vale? Pero si alguna asamblea de barrio o de pueblo cree conveniente hacer una APM extraordinaria, pues ellos dinamizarían, ellos llevarían lo que era el secretariado para esa asamblea, ¿vale? Es solamente ese asunto. Y vuelve en septiembre las APM. Vale, pues tras esa información ya en septiembre recordaremos el relevo de los portavoces, etcétera, que ahora mismo tampoco tengo información muy específica. A ver, ¿escuchamos? Antes ha comentado el compañero Torino que están trabajando desde economía y que quieren pues hacer unas acciones, bueno, pues de debate, traer a personas aquí, ¿no? ¿No comentabas esto? ¿No eras tú? ¿Me estoy equivocando? Bueno, ha habido un compañero desde economía que comentaba, perdona, eras tú, ¿verdad? Comentabas acerca de que vais a invitar a unas personas para charlar sobre varios temas. No sé si esos días caen en sábado, y era la idea, entiendo que era pues hacer un foro, un videoforum ese día, aparte del debate, ¿puede ser? Es viernes y es una charla. No obstante, si por la razón, si urge el tema de tener un proyector y un videoforum en esa charla, yo pienso que deberíamos de consensuar o de por lo menos tener, saber que tenemos ese material. Yo es que lo que quería únicamente lanzar era para que a partir del sábado que viene comencemos un videoforum que ya no termine hasta final de año todos los sábados. No podemos aletargarlo más, temas hay suficientes, y quería saber si coincidía los días para iniciarlo con estos temas de los que habías hablado. No obstante, yo lo lanzo y es el próximo sábado realizar un videoforum. Nos hace falta proyector, nos hace falta el generador y la pantalla que ya la tenemos. El proyector es lo que nos hace falta, que no tenemos muy claro. No sé si Eloy nos podrá luego decir algo. Y mi planteamiento como propuesta es, hacemos un videoforum el próximo sábado y ya todos los sábados hasta que termine el año. Habrá excepciones, pero lo hacemos ya, porque es que se está quedando esto aletargado y a los vecinos hay que darle muchísima información. La pregunta es, propuesta, ¿hacemos un videoforum ya desde el próximo sábado? Gente a favor, sois muchos. Gente que bloquea, que no le interesa hacer un videoforum o que quiere cambiarlo a otro día, y estamos para hablarlo aquí. ¿Hay alguien que no le interesa, que no lo ve buena idea? No hay nadie, y entonces, si esto es así, el próximo sábado vamos a realizar aquí en la Junta Municipal de Usera, alrededor de las 10, 9 o 10, que ya se ha ido la luz y se puede ver, vamos a realizar un videoforum, y en la semana que entra pues vamos a trabajar las comisiones el tema a proyectar. Hay muchos de interés y no creo que lleguemos a malos entendidos. Nada más que era eso. Bueno, solo una cosa, recordar que el miércoles a las 6, ¿hemos dicho? A las 6 aquí, pues todo el que pueda, para acompañar el maravilloso papá inmóvil que llevamos desde Usera. Si queréis ahí en la tele, el miércoles salimos seguro. Bueno, yo con relación a la propuesta que hacía David de Videoforum, que me parece una muy buena propuesta, simplemente añadir o proponer como forma un poco de canalizarlo o articularlo, que las comisiones de trabajo de la Asamblea que se sigan, que nos sigamos reuniendo, vengamos, por ejemplo, con propuestas para el viernes de la semana que viene, fecha en que se reúne la comisión de organización y de portavoces, y que cada comisión se acerque ahí con una serie de propuestas de películas, de enfoques, de contenidos para trabajar e intentar hacer una programación lo más ambiciosa posible. Es decir, si podemos programar Videoforum hasta finales de año, pues oye, sensacional, ¿no? Yo ahí sí que, pues esa programación lo haría desde un enfoque pensando sobre todo en los retos que tenemos por delante, ¿no? Pensando las convocatorias que tenemos, la convocatoria que tenemos en septiembre, el día 25, con el tema de los desahucios, pues ¿por qué no aprovechar dos semanas antes para, en un formato más cultural, videoforum tal, darle cabida a ese tipo de contenidos, ¿no? En noviembre, que tenemos las elecciones, en fin, un poquito desde ese enfoque, pero ya digo, como manera un poco de materializarlo, pues sugerir, no sé qué os parece, que se trabaje en cada comisión, o al menos quienes se sigan reuniendo y que vengan con propuestas y nos pongamos un poquito de acuerdo ahí, al menos para la del sábado que viene. ¿Qué os parece? ¿Hay algún disenso con este planteamiento? ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues de cara al acta, tenemos un nuevo consenso en el tema de otros, que es el crear un videoforum todos los sábados alrededor de las 9 a las 10 hasta final de año. Y me repites tu propuesta, por favor, que es que estaba pensando. Vale, entonces ya para el próximo viernes, sí, que se venga con propuestas para los videoforum, pues también un poco en base a todas las actividades que tenemos programadas de concentraciones, manifestaciones, eventos como las elecciones, etcétera. Bueno, pues mientras sigue, vale, hay un... Vale, bueno, pues sí, seguimos también en otros. Bueno, ayer estuvimos en la Asamblea Popular de Carabanchel, que aquí están los compañeros, y se habló que para el día 20 se proponía, es el día que se ha elegido, en el que se van a establecer los... Bueno, ya se están estableciendo los confesionarios en el Parque del Retiro, y se propuso desde la Asamblea de Carabanchel ir a confesarnos, y que cada persona que estuviéramos por aquí pues ir a confesarnos y no boicotear, pero sí colapsar un poco, porque el Papa en persona va a confesar a tres personas que serán las elegidas, y quién sabe si podíamos ser alguno o alguna de nosotras. Entonces, bueno, esto es lo que se habló ayer. Yo solo lo comento por si también interesa por aquí. Había como dos propuestas de confesión, que no las recuerdo muy bien. Si os acordáis vosotros... Es que no me acuerdo muy bien. Era como que se había consensuado dos propuestas para confesarnos. A ver, que me acuerdo de todas las propuestas de Carabanchel, creo. Eso sí. Vale, a ver. Una propuesta es la que estaba diciendo la compañera. Colapsar los confesionarios del Retiro. Vale, es colapsa los confesionarios que hay en Retiro. No sé si son 200 o 250. ¿Vale? Es ir toda la peña posible, ¿vale? Que se cansen de confesar ahí a saco. Vienen a confesar, pues toma confesión. Y otro planteamiento era de ir a confesarse en el plan, decir: Padre, vengo porque he pecado. ¿Por qué? Porque no he ido a los restaurantes que hacen descuento a los peregrinos, o en ese asunto más o menos es, ¿vale? Y otra propuesta, no propuesta ya, o sea, no consenso, pero a media, porque tiene que volver al sábado a asamblea, es el día 20 también, creo que es la acampada que van a hacer ahí en Cuatro Vientos, es ir nosotros también acampar al lado de ellos y decirle, ¿sabes? O sea, no en plan 15M, asambleas populares de tal y cual, sino es particularmente llegar, ir, montar tu tiendita de campaña, ponerte a hablar con la gente ahí, con los peregrinos, con los que estén ahí en los acampados. Oye, ¿y tú qué te parece esto de que los 50 millones de la educación pasen a esto? Plan ahí ir moviendo el coco un poco ahí también. Esas eran las dos propuestas, ¿vale? Eso a título personal, no es asambleario, ¿eh? Si es por eso que está viniendo, es a título personal, ¿vale? yo a nivel técnico veo eso bastante inviable, ya que acampan los registrados. Igual que lo de no creo que confiesen a nadie que no esté registrado. Si nos queremos registrar para acampar, bueno, allá cada uno, pero lo veo bastante difícil poder acampar a la de ellos. Va a estar muy acotado, creo, ¿eh? No sé. Bueno, como matiz, bueno, dos matices a esto. Ah, bueno. Bueno, creo que el sentir de la asamblea será el mismo que la semana pasada, y se dijo que no se iba a molestar, en definitiva. Yo he hecho la cuenta de los que tiene que confesar cada uno de los 200 curas que se ponga ahí, de ser una 5.000. Me parece que hacen un curro suficiente como para salir las quedas. Y en cuanto a ir a ponerse junto a ellos, aunque sea a nivel individual, la verdad, no nos podemos comparar. No vamos a juntar a esa gente, vamos a hacer el ridículo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, los dos matices que queríamos expresar, que la de la tendencia que aquí más o menos tenemos todo el mundo, digamos, laica, creo que ya con uno de nosotros, todo el tiempo que se iba a tirar cualquiera de los sacerdotes que nos confesara, tendríamos una tarde entera. Entonces, si echamos cuentas, y desde la toma de actas, el compañero Máximo me indica que tengamos cuidado con esta acción, ya que comentan por ahí que reparten hostias como panes. Pero... sin más, pasamos a la lectura de consensos, ¿no? Buenas. Se ha consensuado en la asamblea de hoy que se proponga desde la asamblea de Usera el cambio de fecha de la fiesta plutónica. También se ha propuesto que se proponga a la PAD una tienda por cada desahucio. La propuesta de acampar en el Prado, poner una tienda de campaña en el Prado por cada desahucio que se realice desde ese momento. También se ha consensuado solicitar a la PAD el número de viviendas vacías en el barrio. También se ha consensuado la realización de una vivienda virtual en un lugar público para mostrar de forma hacer visible el problema de los desahucios. También se ha propuesto el cambio de la plaza a Asamblea Popular de Usera 15M. También se ha consensuado crear un grupo de trabajo de vivienda con dos temas principales: el tratar los desahucios puntuales que se realicen en el barrio y priorizar la manifestación del 25 de septiembre. También se ha consensuado, respecto a la manifestación laica, que sea la plaza de popular, la plaza de la Asamblea Popular de Usera de 15M, que es esta, como punto de reunión de los barrios de Carabanchel y Usera a las 6 de la tarde, si no me equivoco. También se ha consensuado la realización de una charla sobre soberanía alimenticia y la realización, a partir de la semana que viene, de todos los sábados, de un bioforum semanal de aquí a final de año. Bueno, como último punto antes de acabar, pues eso, recordar que para gente nueva que se ha sumado o gente que todavía no es muy asidua a un poco asistir al tema de las reuniones de las comisiones, pues eso, que estamos aquí, que el trabajo no acaba aquí, que realmente donde está el verdadero trabajo es en las comisiones, y que cualquier persona es bienvenida, que nadie se crea que ya porque llevamos cierto tiempo tenemos un grupo cerrado. A pesar de que aquí encuentras muy buena gente, etcétera, y conoces muy bien a la gente y te llevas muy bien, no quiere decir que no pueda entrar nadie nuevo. Y bueno, pues eso, invitamos a todo el mundo a que no es muy asiduo a esto y que a lo mejor todavía no se ha animado a seguir trabajando con nosotros en el tema de los grupos de trabajo, de las comisiones. Y bueno, como último punto, pues los materiales que tenéis encima de la mesa, que si alguien puede informar acerca de quién, bueno, que los haya traído, porque hay panfletos ahí que no sé muy bien de qué van. ¿Alguien que los haya facilitado que pueda dar información? Bueno, nada, pues hemos traído varias cosillas, ¿no? Hemos vuelto a traer el díptico este que trajimos la semana pasada de la plataforma de afectados por las hipotecas. Hemos traído también el documento que comentaba Laura, que estamos trabajando en la comisión de organización, el de borrador de propuestas de organización general, más algún material que nos trasladó la comisión de necesidades, bueno, pues de temas varios, ¿no? Relativos a la reforma de las pensiones, etcétera. Pues todos ellos entendemos que son materiales de interés, pero no los únicos, y que por supuesto que todos y todas estamos invitados a traer esos materiales que creamos oportunos, pues para compartirlos, ¿no?, con los demás. Bueno, pues ya... vale, un matiz. Comentar que también estaba lo que ha traído la compañera de la Comisión de Economía sobre la situación de la educación pública en Madrid. Pues sin ningún aporte más, a priori, pues nada. Queda concluida la asamblea enésima de Usera en la plaza Asamblea Usera 15.000.